another one bites the dust. Hey, hey, another one bites the dust. Hey. Por deporte. Vuelvo loco por vos, Vilma Palma de Vampiros. Sí, estos alcanzaron a vivir por acá en el Eje Cafetero. Buena canción está. Sí, cómo no, claro que sí, buena canción. De un álbum donde estaba también Auto Rojo y bueno, una cantidad de éxitos que incluyó este álbum. En aquel año, estamos hablando justamente del 92, Barcelona ganaba su primera Champions. Cuando sonaba por acá Vilma Palma de Vampiros, que no creo que haya sonado en Barcelona, pero por acá sí, esa Champions tuvo sabor a Barcelona. Viajaremos ahora hasta el año 2006. Y en 2006 estaba Annie Lennox haciendo esta versión remasterizada de una canción que lanzó en 1992 que se llamaba Walking on Broken Glass. Annie Lennox fue la vocalista de Eurythmics. Clásicos por deporte. You better not kill the groove. Hey, hey, hey, it's my Modern on the Dance Floor, canción de Sophie Ellis Bextor, sonando aquí en Clásicos por Deporte. Y en aquel año, esta canción es de 2001, Cruz Azul se convirtió en el primer mexicano en jugar la final de la Copa Libertadores de América, perdió con Boca Juniors. Iremos hasta el año 97 para cerrar esta primera hora con Shania Twain, You're Still the One. En 1997 Borussia Dortmund ganaba la Champions a la Juve. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong.